mantenemos todavía el incentivo al bachillerato destacado. Hasta el día miércoles de esta semana, antes de ayer, ya el Ministerio de Educación nos había pedido el número de cuenta ratificando a los directores de cada unidad educativa. Considero de que ya en el transcurso de ayer y hoy estarían haciendo el depósito para los estudiantes con esta excelencia en el bachillerato. Debemos hacer conocer también a la población de que son varón y mujer del sexto de secundaria, no así del sexto de toda la gestión de secundaria, sino de solamente del sexto de secundaria. Entonces estaríamos ya contando más realmente la información con la información de los directores, directoras de las diferentes unidades educativas. Licenciado, ¿cuántos bachilleres corresponden a esta gestión 2019? Tenemos 2.370 bachilleres en el Distrito Educativo de Montero.